todo eso conjuga para llegar a decir que puede alcanzar el pecado al tal. Eso no lo discutimos. Quien diga que porque nació de nuevo es impecable, miente. Pero hablamos un paréntesis en el caso de nuestro Señor. Usted sabe que él es modelo, pero salvo de que el Señor nunca tuvo cuerpo de pecado, nunca tuvo naturaleza adámica caída. Por esa razón, nosotros no sabemos de que el Señor alguna vez se haya enfermado. La enfermedad entonces sale en el paréntesis. La enfermedad entonces es consecuencia del pecado, no de pecar, sino del pecado que entró en la naturaleza humana desde Adán, como la muerte. La muerte, por ejemplo, alcanza a un niño que no ha pecado voluntariamente, porque es consecuencia de la naturaleza adámica que lo envuelve. De alguna manera él tiene que ser escapado, el niño, de esa naturaleza adámica. Pero hablemos del adulto. Quiero decir que nosotros venimos de Dios vivos en espíritu, pero en algún momento morimos espiritualmente. Cuando morimos espiritualmente, entonces enfrentamos la realidad ya en la tierra de tener que nacer otra vez. Viene la conversión y entonces nacimos otra vez. Ahora, ya estamos listos, pero acuérdese que sigue el proceso de la muerte física en el creyente, como consecuencia de que su naturaleza adámica todavía la tiene. O sea que la conversión no lo arranca uno de la naturaleza adámica a ser de Cristo totalmente. Por eso el pecado puede alcanzar al creyente en el curso de su desarrollo, de su gestación. Entonces, sigamos la línea esta. En el caso de nuestro Señor decía que no tenía naturaleza pecaminosa. Por eso él nunca se enfermó, ni estornudó siquiera. Pero note usted, todos los demás de él, los discípulos más cercanos, o los discípulos de Cristo, podemos citar algunos como muestra. Pablo enfermaba, tal vez el más grande de los apóstoles. Enfermaba a Timoteo, se ponía grave trofeo, etcétera. O sea, no podemos decir que todos alcanzaban consecuencias del pecado. Pero el Señor, ¿por qué no se enfermaba? Y si Él fuera nuestro modelo, fíjese cómo se puede deformar el planteamiento del Evangelio. Si el Señor no se enfermaba, dice, el cristiano tampoco debe enfermar. Bueno, yo diría, sí, no debiera enfermarse si no pecara. Ahora, usted note que el Evangelio, que hace énfasis demasiado en lo transitorio y no en lo definitivo, es una caricatura evangélica. Por ejemplo, si hacemos solo énfasis en la sanidad del cuerpo, la sanidad del cuerpo solo es un anticipo de lo que vamos a tener, del cuerpo que vamos a tener, que no se va a enfermar. Entonces, si solo decimos que el Evangelio es estar componiendo cuerpos, estar sanando al cuerpos enfermos, que las reuniones serían solo una llevadera de enfermos y que se sanen y que se sanen, estamos caricaturizando el Evangelio. Si solo fuera estar echando fuera demonios, que también en el siglo venidero no va a haber quien tenga demonios, pero ahora todavía hay. Entonces, si solo estamos haciendo énfasis, sanando enfermos, echando fuera demonios, estudiando a profundidad la palabra solo para saberla, y no llevamos a la verdadera meta, que es salvar eternamente a esta persona para que allá en el siglo venidero le den un ser integralmente nuevo. Entonces, estamos caricaturizando el Evangelio. Pero volvamos al punto del pecado. Entonces, dejemos a un lado a Cristo, que Él nunca pecó, nunca se enfermó. No tenía naturaleza adámica caída, por eso no envejeció para morir. Yo no sé, hermano, cómo fue el desarrollo de Cristo de la niñez a las edades hasta llegar a la edad que tenía. Pero note usted, el Señor murió con todo su vigor en la cruz y evitó la muerte resucitándolo el Padre, mejor dicho, lo volvió de la muerte, porque ocupó nuestro lugar para hacer la expiación. Entonces, quitando la expiación, ¿cómo pudiéramos hacer un esquema? El esquema que querría que pudiéramos hacer es que Cristo es nuestro modelo desde el nacimiento, que es nacimiento en el Espíritu, gestado en el Espíritu. Pongamos el punto uno, nacimiento en el Espíritu. El siguiente es crecimiento, o sea, desarrollo por el Espíritu. Nacimiento del Espíritu, digamos. O sea, el paralelo con nosotros sería nacer de nuevo. Es como que si Cristo hubiera empezado una nueva vida al venir a encarnar. Entonces, ese paralelo con nosotros es nacer otra vez. Claro, Cristo nunca nació como nosotros, porque Él ya era. En cambio, nosotros nacimos la primera vez cuando fuimos creados espíritu. Pero, como nos morimos espiritualmente, entonces el paso ya aquí en la tierra es nacer de nuevo. Entonces, el paréntesis es cuando Cristo nos sustituyó. Desarrolló un espíritu hasta que se maní. Nosotros vamos a pasar a la manera de Cristo las mismas épocas hasta Getsemaní. De Getsemaní a la cruz, la muerte, experimentó la muerte integral Cristo, hasta su resurrección. Entonces ahí eso lo quitamos y nosotros empezamos de la resurrección. Tres. Entonces, lo que no vamos a experimentar es lo que Cristo experimentó por nosotros. Por eso hay quienes, de los que nacimos de nuevo, dice, algunos no van a morir nunca, físicamente, porque Cristo nos sustituyó en cuanto a la muerte física. Aunque el Señor puede permitir que la muerte física llegue a uno de los de Él, y lo levanta de todos modos. Los que no van a morir, van a ser transformados, porque tiene que transformarlos. Los que van a morir, de los que son de Él, van a ser resucitados. Para seguir los pasos de Cristo resucitado, glorificado y eternizado. O sea que lo único que interrumpe es el paréntesis del 2 al 3. Ahí hay un paréntesis en donde se llama eso la sustitución. Entre el 2 y el 3 pongamos la sustitución. Bueno, todo esto estamos viéndolo porque vamos a llegar al punto este. ¿Qué es lo que Cristo hizo cuando nosotros nacimos otra vez a la vida nueva del Espíritu? Nos da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos permita dominar el pecado. Entonces, aquí estamos llegando a un punto muy, muy vital. Nadie que no tenga el Espíritu Santo, es decir, que no haya nacido de nuevo. El que nace de nuevo tiene el Espíritu Santo. Nadie que no haya nacido de nuevo podrá jamás dominar el pecado. Por eso, no importa qué haga, el que no ha nacido de nuevo, que sea buena gente, que sea que no le hace mal a nadie, que lo, un caballero, de todas maneras es rechazado por Dios. Entonces el ejemplo lo tenemos nosotros para ver este detalle en tres personas, tres personajes. El primero es Ismael, el segundo es Isaac y el otro es, perdón hermano, el primero es Ismael, déjelo ahí aparte, el segundo es Jacob y el tercero es Esaú. Entonces para clasificar, llegar a este punto que vamos a hablar del que practica el pecado o del que peca, vamos a poner que la simiente de Dios, la que nace de nuevo, está representada en Isaac, no en Abraham. Porque de Abraham nacen hijos de la carne, como Ismael. Entonces, no todos los que nacen de Abraham, dice, son hijos de Dios, sino los que nacen según nació Isaac. Entonces ya agarramos el hilo. Ahora, quiere decir que los que nacen como Isaac nacen de promesa, por nacimiento espiritual, por decreto de arriba, porque arriba los engendraron. No es un nacimiento natural. Entonces quiere decir que tanto Jacob como Esaú nacieron, según la figura, pues, nacieron por promesa. Son hijos de Dios, los dos. Pero resulta que uno de los dos fue aborrecido por Dios. Y el otro fue amado. Entonces, esto nos da la idea de que en Cristo, al nacer de nuevo, nosotros podemos ser hijos agradables a Dios o rechazados por Dios. Por ejemplo, a Jacob amé. ¿Por qué? ¿Por qué a Esaú aborrecí? ¿Por qué? Si no habían hecho nada aquí en la tierra todavía, dice. Porque Dios había, por promesa, había hecho que estos dos hijos fueran representativos de dos clases de cristianos. El primero, el cristiano que aunque tiene defectos, aunque sabe que no es bueno, que es malo, que tiene tendencias de la carne, lo que sea, anhela agradar a Dios, anhela que el Señor le dé una experiencia que lo cambie, que lo haga nueva persona integral, hasta cambiarle nombre. Es el caso de Jacob. Entonces, el que realmente nació de Dios y nació de nuevo, es una persona que va a seguir la evolución de Jacob. Tal vez con una vida no muy cambiada cuando él se convierte, todavía no ha aprendido a vivir la vida del Espíritu, todavía no sabe cómo comportarse, pero llega un momento en que, ante las demandas de Dios, como fueron con Jacob, lo hace que él se rinda al Espíritu que Dios manda, representado en el ángel. El ángel tiene que llegar y coger a Jacob en cuerpo, alma y espíritu y revolcarlo. Ese es el momento, no en que se hace hijo, es el momento en que cambia radicalmente y anda en el espíritu. Bueno, ahora, aquel Jacob que no podía enderezarse, que no podía dominar la carne, ahora resulta que es un príncipe de Dios, hasta cambiado de nombre, Israel. Ahora este Jacob, ahora rendido, sería el modelo del cristiano que anda en el Espíritu. Ahora, este cristiano que anda en el Espíritu, claro que lo puede alcanzar el pecado. Porque un descuido o lo que sea, la misma limitación humana, nos deja vulnerables a que nos alcance el pecado. Entonces, llega el pecado y nos bota. Pero nosotros, ya como Jacob, ya después de Peniel, ya no podemos permanecer ahí. Como aquellos soldaditos de plomo de antes, recuerda usted que los bota uno así. Se enderezan, ¿no? Pero miremos en el caso de Esaú. Esaú, él se dio a pecar. Cuando Dios lo rechazó, porque su vida no le agradó a Dios, era hijo. Hasta le habían concedido que tomara la primogenitura abusivamente. Era un hombre que quería acercarse a Dios, lo que sea, pero que quería vivir su propia vida carnal. Lo que él deseaba era primero. Lo que Dios deseaba para él era secundario. Hasta con la primogenitura se le ve claramente. Entonces Dios lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza. Es un cristiano tipo del que anda en la carne. Pero yo quiero que usted vea que tanto Jacob como Esaú son hijos. Entonces, no le podemos pedir ni a Jacob ni a Esaú impecabilidad, porque lo puede alcanzar el pecado a cualquiera de los dos. Pero al que anda en la carne, Dios lo aborrece, aunque sea hijo. Y al que anda en el Espíritu, Dios lo ama, aunque tenga defectos. Ese es el caso. Entonces, ahora vamos entendiendo mejor, cuando una persona, a la manera de un cristiano que anda no muy recto con su vida personal y peca, pero si es a lo Jacob, que ya probó lo que es la vida nueva del Espíritu, ese no se queda ahí, no puede practicar el pecado. Ahora, si es como Esaú, se abandona a pecar, tanto que Esaú hasta buscó dos mujeres y desagradó totalmente a Dios, se abandonó a pecar. Bueno, ¿hasta qué punto Esaú continuó siendo hijo de Dios? Aunque empezó como hijo. Es ahí donde yo entiendo que sí se puede perder la salvación. Cuando uno se da a pecar, pero por darse a pecar, porque en cierto momento un cristiano espiritual puede de repente andar en la carne y caer en pecado, porque no andaba en el Espíritu cuando cayó en pecado, pero luego cogen el nivel. No puede el creyente darse verdaderamente nacido de nuevo, que anda en el Espíritu, que probó la vida del Espíritu, no puede abandonarse a pecar sin el peligro de que lo echen de la filiación. Entonces, si un cristiano, sea quien sea, practica el pecado, ¿será creyente ya verdadero en Cristo? Cuando está práctico y práctico y práctico y práctico y práctico del pecado. Pero es que lo que llevó a Esaú a practicar el pecado fue que nunca se dio a un Peniel. Entonces, quiere decir que un cristiano que no llega a la vida del Espíritu y la anhela y se rinde a lo Peniel, va a caer en la práctica del pecado. Ahora, ¿cuánto tiempo va a esperar el Señor para que ese cristiano que se dio a practicar el pecado todavía esté afiliado a su familia? Yo creo que le ponen espacio. Estamos olvidando a Ismael. Ismael nunca practicó nada que agradara a Dios. Se burlaba de su hermano, hacía todo lo que, hasta que lo echaron. Pero él nunca buscó ni su Betel ni su Peniel. Él era completamente como cualquier otro nacido de la carne. Era puro egipcio. Y tanto que era hijo de egipcia. Entonces, estos tres personajes nos ejemplifican que nosotros la duda no es si un cristiano puede pecar, sino si un cristiano que está practicando el pecado todavía es hijo. ¿O hasta qué punto todavía es hijo? ¿Cómo hacemos con esta duda? ¿Usted conoce cristianos que se abandonan totalmente a pecar? Y los ve pecando y hasta mueren pecando, ¿no? Yo tenía el dato de un evangelista famoso en Estados Unidos y era poderosísimo en echar fuera demonios. Allen es el apellido. Era de los más famosos de ese tiempo. Tenía una carpa donde los demonios se manifestaban, los echaba fuera y vivía en esa apoteosis. Pero él de repente se dio a beber, se dio a practicar el pecado y murió borracho debajo de la carpa. Ahora, yo le diría, ¿en qué momento él dejó de ser hijo? Sería, hermano, que desde que empezó a practicar el pecado, yo diría que cuando alcanza el pecado, viene el deseo de seguirlo practicando. Pero el temor de Dios lo detiene a uno. Pero si no hay temor de Dios, se perdió eso, se desenfrena. Y entonces ya se da. Un pecado trae otro y otro y otro. Y se fabrica pecado. Y se fabrica pecado hasta que ya no queda otro remedio más que cortarlo. Tal vez ahí donde cabe la frase: los que me tentaron 10 veces serán dejados postrados en el desierto. No verán Canaán. Nunca van a tener una vida definitiva del Espíritu. Eso quiere decir, nunca van a vivir del Espíritu, definitivamente, sino que se van a quedar en la carne del desierto. No van a conocer Canaán. Bueno, estos en figura dejaron de ser hijos de Canaán. Todo, pero nunca vivieron en Canaán. O sea, Canaán no es la salvación definitiva, es la vida abundante en el Espíritu. Ellos nunca la tuvieron, nunca quisieron vivir en el Espíritu. Entonces se quedaron viviendo todo el tiempo en el desierto, en la carne. Quiero decir, hermano, que entonces tenemos que diferenciar estos tres personajes. ¿Quiénes de los que conocemos son Ismael? Porque están dentro de la casa de Abraham. ¿Quiénes son Isaac? Y de los que son Isaac, ¿quiénes todavía solo están alcanzados por el pecado y no practicando el pecado? Ahora, como esto trae mancomunado el perdón, se clama mucho, una persona se dio al pecado y está tirado. Y dice, ¿y por qué no lo perdonan? ¿No tiene derecho a ser perdonado? Bueno, depende, hermano. Depende si este que practicó el pecado abiertamente da los pasos a tiempo para enderezarse. Porque puede ser que si ya fuera del tiempo que Dios le puso, aunque él, como Esaú, quiera regresar, ya no alcanzó perdón, dice. Aunque lo procuró con lágrimas. Quiere decir que entonces el Señor pone los que va a expulsar del rey, los que les dice, te voy a expulsar del reino si sigues cayendo en pecado. Y reaccionan a tiempo y se meten en la casa de la abundancia y se quedan ahí, como el pródigo. Entonces, nosotros tenemos que pensar, hermanos, si una persona que está practicando el pecado tiene derecho y oportunidad de ser perdonado. ¿Cómo hace usted o cómo hacemos nosotros para reconocer una persona que ya pasó los límites que Dios le puso para esperar lo que se arrepienta de estar practicando el pecado? ¿Cómo sabemos que ya pasó la línea divisoria y ya no tiene regreso? Por el espíritu, por discernimiento, lo que sea, pero de todas maneras es muy difícil clasificar, eso no nos toca a nosotros, clasificar a una persona si esa persona ya no tiene regreso o todavía tiene oportunidad. Eso es asunto de Dios y Él. Nosotros no lo podemos condenar, pero tampoco lo podemos usar. Dios espera que esa persona, para ser usada en usos honrosos, se limpie. Pero hay quienes ya no tienen regreso. Hay pecados de muerte, por los cuales te digo que no ruegues. Sí, el de Saúl. Bueno, hay muchos ejemplos. Pero en el Nuevo Testamento dice, hay pecados por los cuales te digo que no ruegues. Porque ya Dios los condenó. Pero ¿cómo hace uno para saber si esa persona que está pecando le alcanzó el pecado o está ya practicando el pecado o ya pasó los límites de la reversibilidad? Eso no se puede. Por eso dice, no condenéis. Pero nosotros sí podemos juzgar por los frutos. Pero hasta ahí llegamos. Dejémoslo ahí. Ese no quiere regresar, no quiere dar los pasos del perdón, no quiere arrepentirse, no quiere hacer nada. Dejémoslo ahí con Dios. Eso no quiere decir que nosotros no lo perdonemos. Pero nosotros no somos los que vamos a arreglar las cuentas de Él. Porque es decirle, véngase para acá conmigo, aquí no ha pasado nada. El problema era allá. Entonces, todas estas medidas correctivas que son bíblicas, si practica el pecado una persona, no importa dónde se vaya, no importa qué congregación se vaya, y no ha arreglado sus cuentas personales, ni con el prójimo ni con Dios, no debe aceptársele en ninguna congregación. Así evitaríamos nosotros tanto problema que hay. Es problema grave, porque nosotros no sabemos bien la frontera hasta dónde llega la práctica del pecado o que alcanzó el pecado a una persona. Por eso debemos ser muy, muy, muy sabios cuando tratemos los casos de los creyentes que pecan. Pero se va a reconocer fácilmente la persona que de veras se arrepiente. Cuando llega con uno arrepentido, quebrado, y gime su pecado, y se le ve el cambio. Ahí no hay necesidad de ponerle una tabla especial, 3 meses, 6 meses, 1 año de disciplina, sino que según la reacción del pecador al arrepentirse, así es el cargo que se le va a hacer y el trato con que se le va a tomar para que se rehaga, porque si no, no había restauración en ninguna persona. Vamos a dejar hasta aquí esta exposición para concluir con esto y damos lugar a preguntas. Mire esto. ¿Perseveraremos en el pecado de los cristianos? No. El que persevera en el pecado diciéndose cristiano, dudemos que sea cristiano. Y partimos de ese principio para así tratarlo nosotros. Yo creo que el problema de muchas congregaciones es ese, hermano, que con tal que se vaya para donde está el pastor fulano o sultano, no importa cómo llegue. Es que aquí estamos arreglando a todos los desahuciados de esas iglesias. No. se debería poner el rótulo: aquí estamos amparando a todos los sinvergüenzas con tal que se vengan. Con tal de llenar la iglesia. Entonces nos llenamos de suciedad la iglesia. Yo creo que es una manera de saber, pues, distinguir por discernimiento de espíritu específicamente quién es ismaelita. Que también van a la iglesia, están en la casa de Abraham, también se sirven de la mesa. Se sentaba Isaac e Ismael en la misma mesa, comían la misma comida, la proveía Abraham. La casa de Abraham era, como dijéramos, la comunidad. Pero uno era hijo del espíritu y el otro era hijo de la carne. Eso estaba fácil distinguirlo. Se burlaba de las cosas de Isaac e Ismael. Se reía de lo que hacían ahí con Abraham. Eso hasta cierto punto es fácil. El problema es distinguir entre los Jacob y los Esaú. Entonces, los Jacob y los Esaú es difícil porque no sabe uno, cuando uno sorprendió a aquella persona en pecado, si está pecando o practicando el pecado. Porque muchos pecados tal vez los hizo en secreto. Y de repente lo descubrieron. Aquí viene otro detalle. No es lo mismo que una persona que cayó en pecado, lo alcanzó el pecado, confiese su pecado que nadie más sabía. Ni a veces ni su mujer. Y lo confiesa y se quebranta y se sujeta a una disciplina, se sujeta a lo que le receten sus líderes, a que una persona la delate, la acusen de pecado o la sorprendan en el mismo pecado. ¿Estará arrepentido porque se puso a llorar? ¿O estará enojado porque lo descubrieron? Entonces, yo quiero presentar a ustedes dos, tres casos para que ustedes como ministros lo juzguen. Porque yo he estado pensando mucho, hermano, en mi mente al respecto. Si una persona determinada, por ejemplo, le descubrieron que está pecando consecutivamente y nunca lo ha dicho, siempre lo ocultó, esto es como que ustedes van a juzgar el caso. Lo ocultó, parecía un santo de punta a punta, y de repente, por una delación de una de las víctimas, se descubrió el pecado. Pero entonces se le dijo a esta persona: comunique ese pecado, o lo comunicamos nosotros a la iglesia. Entonces, ante esa amenaza, vino a comunicar su pecado. Pero al comunicarlo, se descubrió que él estaba practicando el pecado desde años. De su propia boca: yo he estado practicando ese pecado y tengo angustia porque no lo puedo dejar desde el principio. Pero la pregunta es: ¿pero por qué hasta ahora usted está confesando esto? Ya no aguanto esta carga. Pero ¿no será porque le dijeron que lo viniera a comunicar o lo comunicaba? Porque ya lo habían dicho. Bueno, es que de todas maneras yo ya estoy arreglado con Dios. Ya estoy perdonado y lo sigo de largo. Ahora juzguen ustedes, hermano. Cuando se descubre que esta persona confesó su pecado porque lo descubrieron, ¿será que está arrepentido? Y si después de eso se descubre que después de haber comunicado que es cierto que practicó ese pecado, lo vuelve a hacer, ¿cómo ven el caso? Yo quiero que me den un veredicto ustedes ahora para mi propia tranquilidad. Yo creo que es muy, muy evidente que entonces dice uno, bueno, entonces yo lo menos que puedo hacer es que no quiero nada con esa persona. Porque está comprobado que no confesó su pecado de su voluntad, sino que lo descubrieron el pecado. Y todavía lo sigue haciendo. Y si vamos hacia el pasado, lo hacía desde el principio. Esto no cambió. Bueno, ¿qué veredicto como iglesia que se reúne para oír el caso, como en el capítulo 18 que vimos de Mateo, qué veredicto darían ustedes? ¿Qué veredicto darían? Otro caso. El otro caso, al descubrirlo también por delación. No delación. Primero, porque Dios habló al ministro de que ese fulano estaba en pecado sexual. Y al investigarlo, se comprobó. Y al enfrentarlo, lo confesó. Y entonces se le lleva, este es un segundo caso, porque todavía no han dado los veredictos, se le lleva ante la iglesia, ante una cantidad de ministros. Delante de los ministros, confiesa todo. No da señales de arrepentimiento porque no confesó a su familia que era cierto, sino que lo habían calumniado. Y anda diciendo que era, todo lo hicieron porque lo obligaron a confesar eso. Bueno, ¿cómo podemos esperar que haya arrepentimiento en este otro segundo caso? ¿Qué veredicto darían ustedes? Es que dicen, pues, ¿por qué no lo perdona? ¿Pero por dónde? ¿Por dónde? Y el tercer caso es una persona que desde el principio, primero se le vio cambiar de vida, pero luego cayó en pecado sexual. Se fue lejos, disciplinado. Volvió a caer en pecado sexual. Se le reconvino y se le puso una disciplina, la evadió. Volvió a retomar el camino y como él tenía la sartén por el mango, hizo todo lo que quería y siguió de largo. Pero lo delataron de nuevo, que seguía haciendo lo mismo consecutivamente. Entonces, se le enfrentó delante de ministros. Ese es un tercer caso. Y enfrentado delante de los ministros, confesó que era cierto todo eso. Y no ha dado señales de cambio, sino al contrario, dice que lo calumniaron, que ahora sí está con el Señor, que a Dios se arregló con él, y etcétera. Y que sí se puede hacer eso y no perderse en Cristo. Bueno, ya no podemos. Lo único que te pide el Señor a ti y a mí es que no consintamos al pecado. Una vez no consentido, allá los que quieren seguir al pecador. Allá ellos. Eso ya lo tienen que ver con Dios. Muy bien, hermanos, vamos a tener que cortar esto ya, porque hay el caso de que presentaba al principio. Vamos a cortar la grabación.